Hola, hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Tengan y todos ustedes, muchas gracias por estar en una emisión más, en este episodio 22. El episodio 22 del podcast Ñeros y Fresas. Estamos muy, muy contentos de poderles dar esta gran bienvenida. Mi nombre es Pablo Castañeda y, por supuesto, voy a presentar del otro lado del micrófono a mi queridísimo amigo Héctor Fabregat. Mi querido Héctor, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Pablo. Muy buenas tardes. Con mucho gusto saludarle, estar acá presentando, como tú decías, el episodio número 22 de Ñeros y Fresas, el día de hoy, que es 31 de enero del año 2014. Increíblemente, yo sigo pensando que estamos presentando las rolas de Año Nuevo, sí, y enero sí, ya acabó. Entonces, pues padrísimo que estamos por aquí. Yo voy a aprovechar para darte nuestras vías de comunicación. Recuerda que puedes ponerte en contacto con nosotros en nerosyfresas@gmail.com. Puedes también entrar a nuestro sitio de Facebook, / Ñeros y Fresas. Y por último, nuestro sitio de nerosyfresas.ibox.com, que es donde puedes encontrar el archivo y descargarlo. Y esa cosa que tú ya sabes, para que nos digas qué te gustaría escuchar, qué rolas son las que más te han gustado del podcast, etcétera, etcétera. Estamos para escucharte. Y bueno, pues el día de hoy, mi querido Pablo, preparamos un programa muy particular. En alguna ocasión, ya en el principio, creo que fue de los primeros programas ochenteros. Hicimos una cosa, bueno, nos hiciste favor de explicar qué significa esta cosa de los gustos culposos. Y para nuestros amigos de Ñeros y Fresas que se acaban de integrar, nos vas a tener que explicar otra vez qué es eso de los gustos culposos. Y bueno, lo que vamos a hacer el día de hoy justamente es presentar los gustos culposos noventeros, ¿no?, de Ñeros y Fresas. Pero entonces explíquenos un poquito qué es un gusto culposo, mi querido Pablo. En la génesis de este podcast, mis queridos amigos, ya les habíamos comentado que en los ochentas la música solamente te dividía en dos bandos. O eras fresa por escuchar, obviamente, las canciones que tenían que ver algo relacionado con el pop, con un rock muy ligerito que se empezaba a gestar precisamente en esta década de los ochentas, con los grupos extranjeros que vinieron a aportar. Era comercial, pues, ¿no? Comercial. Sí, efectivamente. Era comercial de la década de los ochentas, te clasificaba como fresa. O fresoide, o mermeloso, bueno, ya en sus distintas etapas, ¿no? Sinónimos. Entonces, también, o eras fresa o eras ñero. Sin embargo, con estas aportaciones muy buenas que se hicieron en la música en esos entonces, pues había algunos fresas que llegaban a considerar una que otra regla del movimiento fresa como algo padre. Okay. Y te gusta. Sin embargo, el que te guste esa canción de cierta manera te hace sentir un poco culpable, porque a pesar de que no es tu onda, pues dices, reconoces, ese rol está chida, a mí me gusta, y no dejas de sentir culpa porque te gusta esa canción, pero te gusta, ¿qué le vamos a hacer? Ajá. Entonces, finalmente, un gusto culposo es precisamente eso de que hay una rola que sabes que no es tu hit, ¿verdad? Pero que a final de cuentas te gusta, lo reconoces, y en estos momentos, para mi queridísimo Héctor Fabregat, hasta se atreve a venir a confesar aquí de frente de todos ustedes que dos o tres rolas de esas yeras le gustan. Sí, yo la verdad debo decir que no sé qué sea peor, o sea, porque Pablo decir que le gustan unas rolas fresas no es tan rudo como decir que a mí me gustan unas rolas ñeras, creo que eso sí es un poco más fuerte, ¿no? Exacto. Pero bueno, vamos a ver cómo sale esto. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte, sí! Pero bueno. Bueno, amigos, señoras y fresas, en realidad lo que tenemos que hacer. Antes de que sigas adelante, mi querido Héctor, déjame les confieso a los amigos que hacer este podcast en principal me da mucho placer. Es algo que digo, wow, qué buena onda que ¿Este amigo, podcast te refieres a Ñeros y Fresas o a episodio? Este episodio en particular. Porque como ya les venía yo diciendo desde podcasts anteriores, paso a pasito, vamos para que mi amigo Héctor vaya reconociendo cada vez más su ñerez. No, pero ¿cómo de que no? No confundas. Ahorita que escuchemos las rolitas que traes, ya dejaremos que los amigos opinen, ¿verdad? No, espérate, Héctor. Reconocer que me gustan cuatro rolas, no reconocer el universo, si es otra cosa. No es confesarte abiertamente. No. Okay, son cosas justamente, por eso son gustos culposos, porque son rolas que se escapan, ¿no? Y bueno, pues para empezar, me quiero, Pablo, ¿qué te parece? Te pones la primera rola y nos explicas en los gustos tuyos, ¿no? ¿Cuáles son tus gustos culposos fresas que nos vas a presentar el día de hoy? Con mucho gusto, mis queridos amigos, aunque yo debo confesar, mi querido Héctor, que para menesteres de este episodio 22 que hemos a bien llamar los gustos culposos noventeros, de Ñeros y Fresas. Ajá. Déjame decirte que para mí como que no son muy culposos, ¿eh? La verdad es que no me causan mucha culpa. Más bien son culpas gustosas. En todo caso, te voy a presentar unas rolitas que son de alguna manera muy fresoides, pero que a mí, en mi caso particular, me gustan muchísimo y con mucho gusto también las voy a presentar en esos menesteres. Aunque yo no sé, yo voy a pedirle ahí a nuestros amigos de Ñeros y Fresas, a lo mejor que nos hagan favor de, una vez que termine el podcast, darnos su opinión y decirnos si de veras las rolas de Pablo son fresas. ¿Eh? Yo, la verdad, sí, son fresas. Yo no sabría decir, pero pudiste escoger algo así mucho más fresa, porque yo sí tuve que escoger algo como algo de los fantasmas del Caribe, amigo. No, espérate, eso ya habíamos quedado que no era fresa. Pero ¿o de Garibaldi? No, espérate, dijimos tampoco que eso no era fresa. Bueno, ya vamos a presentar rolas. A ver, arranca. Te voy a presentar un grupo que desde su génesis sí fue muy, muy fresoide. Ah, sí, los integrantes. Porque definitivamente pues, los integrantes son los niños bien, que vivían acá en unas zonillas así como medio rurales de acá de la Ciudad de México, como es el Pedregal, las Lomas de Chapultepec y todas esas cosas. Uh-huh. Niños fresas que les dio por hacer rock. Uh-huh. Este grupo que les voy a presentar se llama Fobia. Uh-huh. Estos amigos de Fobia empezaron con sus andares musicales por ahí del año de 1987. Sin embargo, la fama ya les saltó hasta ya muy entrado en los 90s. Y pues como les digo, se fueron pegando a grupos como Caifanes, se fueron pegando con grupos que en estos momentos ya tenían bien desarrollada ya la carrera musical, ya habían hecho sus aportes a este movimiento de rock en tu idioma. Y pues bueno, afortunadamente les pegó precisamente la cuestión de haberse juntado con estas bandas y pues haber aprendido más o menos la cuestión del movimiento. Yo te voy a presentar un tema del grupo de Fobia que aparece en su segundo disco, en su segundo álbum, que ya no es el homónimo, ¿verdad? Como casi siempre, sino que vamos a presentarles de este álbum que lleva por título Mundo Feliz, y la canción maravillosa que yo les voy a presentar se llama El Cerebro. Wow. El Cerebro de Fobia, aquí en los gustos culposos noventeros de Ñeros y Fresas. No le gustó la medicina que le diste, tomó sus cosas y se fue llorando triste, para no volver tanto a pensar. Siempre lo mismo, estoy cerrado con su perfil egoísmo. Su obscenidad lo cuesta pensar y se nos quiere escapar de su lugar. Mañana vamos a jugar a que el cerebro no está desde mañana. Estamos de regreso, amigos de Ñeros y Fresas. Acabamos de escuchar a Fobia, que por cierto, bueno, ya habíamos presentado acá en el podcast, por ahí creo que del 19 o 20. Así es. Cantos de algo de Fobia, que es un buen grupo, del que seguiremos presentando algunas rolas un poco más adelante, pero ya no en el gusto culposo de Pablo, sino ¿no? Donde van. Sino donde deben de ir, fresa. Efectivamente. Que hay unas rolas que a mí me encantan de Fobia. Es muy buen grupo, la verdad. Dos, tres rolas, cuatro, cinco, seis que iremos poniendo por aquí. Pero que están súper padres y que bueno, pues esta del cerebro es una de las buenas rolas de Fobia, mi tío Pablo. Y ahora, pues con todo el dolor de mi corazón, voy a tocar presentarte la primera rola. Acto de justicia inmediata. Acto de justicia inmediata, efectivamente. Y bueno, todo este programa es de justicia inmediata, no sabría decir. Pero fíjate, yo de las rolas que te voy a presentar, sinceramente, yo ni siquiera recuerdo dónde fue la primera vez que la escuché. Okay. No tengo ni idea. Lo que sí estoy convencido es que la escuché un día y se me quedó pegada en la cabeza. Y hasta hoy la sigo escuchando y la verdad es que me sigue gustando. Okay. No tenía ni idea de cuándo se formó el grupo. Ni siquiera sabría decirte qué otra rola cantan. La verdad es que yo no tengo ni idea. Y eso ya te tocará a ti. Explicarnos un poco más adelante. Ajá. ¿No? Ya cuando llegues a la onda de alguna otra rola, si es que existe, okay, que tú nos debas decir. Esta rola, fíjate que hay una especie de, no discusión, pero sí ideas encontradas en cuándo, de qué año es el disco. Hay quienes dicen que es del 91, hay quienes dicen que es del 93, aunque todo apunta que más bien se andaba como por ahí en el 91. El disco se llama María. ¡Ah, caray! La canción homónimamente también se llama María. Ok. De un grupo que no se llama María, el grupo se llama Lead and Roll. ¿Qué? ¿Cómo se llama el grupo? Lead and Roll. ¡Ay, caray! Que ya anda como tirando al alofrezón. ¡No, hombre, amigo! ¡Qué mala! Mira, no te quiero hacer sentir mal. Pero dentro de los grupos ñeros, también se clasifica ñeros. ¿Y sabes cuál es uno de los más ñeros? No, ¡Lead and Roll! No sabría yo decir. ¡Lead and Roll es uno de los grupos más ñeros que hay en este país! Bueno, pues yo por eso dije que el día de hoy voy a presentar una rola ñera. Y empiezas light, ¿no? Ligero, porque va a ir increchendo. Imagínate, ¿no?, cómo va a acabar. Ya me imagino, si pones la Lead and Roll desde el principio, amigo, ya lo quiero saber qué sigue. Bueno, ya para que no me estés molestando tú. Yo voy a poner a Lead and Roll. Esto se llama María, del año 1991. Ñeros y Fresas, los gustos culposos. Ahorita regresamos. Thank you. trabajo. Te has olvidado hasta de mí. Ya no te pinta los labios. Te has olvidado hasta ser mujer. María, ¿qué consejo voy a darte? Yo que ni siquiera sé cuidarme. María, has perdido la dignidad. Te has acostado con media ciudad. Ya estás en cinta y no sabes ni siquiera de quién eres. Amigos, continuamos en su podcast Ñeros y Ñerísimos. En este episodio número... Espérate. ¿Y quién es el Ñerísimo? Amigo. Tú. Hay una contraparte. Yo soy Ñero. Yo he confesado siempre Ñero. Ya, por los gajes del oficio, con lo expuesto en este... Mata a un perro y te das mata perro. En este inicio... Pon una canción Ñera y te das Ñerísimo. Exactamente. Mi querido Héctor Fabregat, que nos acaba de mostrar uno de los temas pináculos de la cultura ñera. Y bueno, María. Pero no puedo decir que es una buena muy famoso, sí, por supuesto, muy, muy escuchada, sobre todo en todo México. Digo, yo creo que un poquito más para allá también. Habremos que reconocer que esta María. Canción es muy pegajosa. Sí, sí, sí. Es una canción, pues sí, cumbre, emblemática del movimiento ñero. Y fíjate, ¿no? Para ponerte una anécdota, mi querido Pablo, yo me acuerdo que donde trabajaba yo antes, tenía una oficina, trabajábamos, todos los días pasaba un señor con su una bicicleta y como vendía tamales, sobre todo saber qué vendía. Pero la única canción que ponía era María de Lil Roll. Y ahí andaba en su bicicleta y daban las vueltas así en las calles. Y yo no sé si para avisar que ya había llegado, pero terminaba esa y se repetía. Y andaba por toda la colonia dando vueltas e invariablemente traía a María de Lil Roll. Del perifoneo de los tamales. Todo el tiempo. Escuchabas a María de Lil Roll. O sea, a lo mejor por ahí, amigo, te echabas tu guajolota. Y, no, te debo decir que ya la conocía. Y te huele a tolaxo. Y no, yo no sé si es peor decirlo, pero ya la conocía. Ya nada más, reafirmé que sí era una buena rola, ¿no? Así es, y pues por repetición, a lo mejor por eso a lo mejor, quedó pegada. Y escuchamos precisamente uno de estos temas. Muy bueno, mi querido Tom. Muy bien, mi querido Pablo. ¿Y pues qué te crees? Que ya nos llegó el momento de presentar otra rola ñera con mucho gusto. No, espérate, no te hagas. Te toca presentar la primera rola de esta sección, bonita sección hermosa que a nuestros amigos les gusta mucho, que se llama Las Rolas que Nunca Vas a Escuchar Completas en Ñeros y Fresas. Y bueno, pues te toca a ti presentar la primera. Entonces, pues a ver cómo nos sale. Fíjate que por ahí de la década de los 90, no solamente hubo esa apertura en la cuestión del movimiento del rock en tu idioma, sino que también hubo una desbandada de otros, de esta otra clase de ritmos. Ya lo habíamos comentado, está la cuestión, por ejemplo, del rap en español con el grupo de Caló. Uh-huh, uh-huh. Ya había unos expositores, digamos, un poquito con música más elaborada en el pop, como es el caso de Alex Sintek y la gente normal. O sea, también había una variación de otros grupos, se dejaron venir así como en bandada exponentes de otros ritmos. Pero mi querido Pablo, yo estás haciendo rosca, entonces en lo que tú sigues platicando, yo voy a poner un fondo musical. Okay, tú sigues diciendo que otros géneros decía, sí, sí, yo te escucho, sigue, por favor. ¡Ay, caray! No te hagas, sigue, ¿cómo decías los otros géneros? Otros géneros musicales, y uno de ellos que era así como que muy novedoso para acá, para el país, que era el merengue. No, que te digo por qué se llama merengue. Yo conozco otro concepto de merengue, que es un dulce que está hecho muy mexicano, que, de claras de huevo, ¿verdad? Así bien batiditas. Y nos resulta que, pues, bueno, quiero que lo reflexiono, si es batido de huevo. Oye, espérate, ya. Sigue contando uno. Bueno, está bien. Estamos hablando de este ritmo. Y uno de sus principales exponentes es este señor que se llama nada más y nada menos que Don Elvis Crespo. Válgame Dios. Que yo nunca sé por qué. Su nombre completo es Elvis Crespo Díaz. Elvis Crespo Díaz. Y que pues obviamente nos presenta este tema que lo hizo famoso. Aunque yo no sé si tuvo muchos más éxitos, como tú lo dices, mi querido Víctor. pero la forma en la que tenía de bailar Don Elvis Crespo, que nomás se paraba así de como crucificado y empezaba a mover el botellón y que suavemente, y con eso se ganó al gran público, que ya no les conocimos, bueno, al menos yo en lo particular le conocí otro tema, y Don Elvis Crespo después en estos tiempos se hizo muy famosa. Espérate, déjame poner un pedacito, porque nuestros amigos no nos van ni que se salen, espérate. Porque ya se va a acabar, ¿no? ¡Ey! ¡Baile bien! Ya no se va a escuchar nada. Ahora sí, ¿qué nos decían? Que ya no se va a escuchar nada. Tomamos aquí, nada, le importaba escuchar nada, pero... El final. El final de la carrera de Don Elvis Crespo estuvo de alguna manera muy iluminada. Todos los reflectores, todos los medios de televisión, todos supieron... El pequeñísimo pecadillo de Don Elvis Crespo, que fue nada más y nada menos que andar de valiente en el avión. ¿De valiente, Miguel Pablo? Sí. ¿Significa que se pusieron en riesgo los pasajeros y él los salvó a todos? Pues yo creo que al menos la zapata sí se puso en mucho riesgo, porque fue el que lo cachó. ¿Y sabes por qué andaba de valiente? Porque se andaba jugando el pellejo. Ahí en el avión y lo alcanza a agarrar la zapata. Por favor, este podcast es para niños. Ah, no, no es para niños. Es para niños. Entonces, la zapata rechismosa, ya le dijeron que andaba ahí de güey. Casi me lo bajan de paracaídas de ese avión. A Don Elvis Crespo, que después de ese hecho fue llamado el valiente del merengue. Pero fíjate que ni siquiera, no fue una zapata la que lo descubrió, fue una pasajera, ¿no? Así, ¿no? Cosa terrible. ¿Qué? Una viejita de 83 años. que no estaba de acuerdo con rollo, esas cosas. Qué rollo. Le hubiera dicho, oye, chamaco, te van a salir pelos en la mano. Sí, no sabemos, algo así por el no sabemos qué pasó después de aquello. Lo que sí podemos decir es que él juró y perjuró que eso nunca sucedió, que no fue así, que él estaba reflexionando y era otra cosa completamente distinta, pero era como mala onda de la señora, que lo que quería era... Y resulta que sí, se le llevó acá muy de que suavemente, ahí de valiente, ahí en pleno avión, en pleno vuelo, híjole, pero... Pues ya, bueno. Pues bueno, pues eso fue lo que pasó con Elvis Crespo. Y esa canción que es inmortal de Suavemente. Qué cosa tan terrible. Y bueno, ya, para volver esta cosa a la normalidad. Uy, ya me dio calor. Sí, pues, se hace calor, ¿no? Qué rollo. Pero bueno, yo quisiera aprovechar, mi querido Pablo, para volver esto otra vez. Ya no sé si decir a la normalidad, porque de nada, oye, no es un programa normal. Pero voy a aprovechar, digamos, para presentar la siguiente canción. Y si tú me permites, entonces voy a regresar un poquito a esto, a tratar de olvidar eso que acabas de poner. Que es difícil. Pero bueno, yo te voy a poner... Ya me imagino al pobre Elvis así con sus ojitos cerrados, así, suavemente. Ya, por antes favor. Antes de ya. Que lo cachara la viejita. Que... Oye, qué oso, ¿no? Qué rollo. Hasta dantesco ese asunto. Suena. Híjole, no sabría yo decir. Ya ves el sonido del avión. Antes hubo turbulencia, ya, por favor, quiero olvidar. Hasta una imagen mental me hice. Por favor, tengo que olvidar esto. Ya. Olvida eso. Okay, ya. Ya, canción, por favor. Y ya, lo que Pablo se desborda aquí de la risa. Yo voy a aprovechar, amigos, para presentarles la siguiente rola. La siguiente rola ñera que entra en los gustos culposos de su servidor. Que es un gran grupo que, bueno, Pablo ya se encargará en algún momento también de contarnos toda la historia y lo sé qué. Yo no os voy a aprovechar para decirles que esta rola que les voy a presentar está en el segundo disco de la banda. El disco se llama A la izquierda de la tierra, de 1999, y de ahí se desprende una rola que es súper rola, que se llama La dosis perfecta. Que no la puedo cantar a otro grupo más que Panteón Rococó. Que nada, vas a decir que es más ñera que el Irán Rolla. Eso sí, no te pues lo puedo decir. Pues ahí se van, amigo. Es un grupo de ska. Yo estoy poniendo justo alineado a lo que dijimos que era el programa de hoy. Yo me esmeré en poner desde mi propia perspectiva, amigo, solo hay una cosa que está por debajo del rock urbano. ¿Qué? Y es el ska. O sea, los descateros son ñeros de ñeros. Hasta los propios ñeros que van caminando ven un descatero y dicen, ay, mira este ñero. O sea, ¿qué onda, amigo? ¿Qué te pasó? Horrible. No, bueno, pues La dosis perfecta es una gran canción del año 99, como yo te decía, A la izquierda de la tierra. Y yo acá te la dejo, espero que te guste. Regresamos, ñeros y fresas, los gustos culposos. Hoy te vas. después de romper el cielo juntos. Esa forma tan tuya de hacer el amor y estallar al llegar. No, no puedo aceptar que hoy te vayas o me debes un cuarto de mil batallas. Cobrarme yo no quiero, no quiero cobrarme, solo quiero que tú te quedes aquí. Yeah, yeah, yeah. Hoy mi cuerpo necesita de ti, saber que la dosis perfecta está en tus caderas, en tus besos, tu sonrisa, tu cabello. Amigos, continuamos en su podcast Ñeros y Ñeros con un tema que nos acaban de proyectar precisamente de la etapa más baja en la evolución del rock, que se llama ska, con esos amigos de Panteón Rococó, que precisamente para finales de los 90 subieron como la espuma. Sí, de hecho, como la música como tal, el ska tuvo un golpe, yo creo que nadie imaginó. No, no, no. O sea, de repente muchos grupos que hacían ese tipo de música empezaron a escucharse hasta en el radio, lo que era una cosa rarísima. Y sin embargo, bueno, pues aquí estaba como en los orígenes, las primeras rolas que efectivamente hasta ahí, cuando tú veías el baile de esto, decías, están bailando, se están golpeando, están brincando, ¿qué están haciendo? Pero bueno, la dosis perfecta es una gran. Es un rolón y definitivamente Panteón Rococó, cuando alcanzó precisamente esos niveles, pues llegó un momento en el que se convirtió en un buen expositor de la música mexicana. Y pues nos da gusto que nos hayas presentado este tema, mi querido doctor. Muy bien, pues te toca. Me toca. A ver. Me toca presentar un tema precisamente de gusto culposo. Y fíjate que te voy a presentar el tema de una chica que antes de que se convirtiera en una gran luminaria, en una gran representante del rock mexicano y todas estas cosas, pues inició como todos estos grupos de alguna manera en el underground. Sí. Yo recuerdo mucho haber ido a un concierto de esos masivos donde había muchos grupos allá en el estacionamiento del Estadio Olímpico en Ciudad Universitaria, que es un lugar donde antes se hacían muchos conciertos y iban muchos de estos grupos. Entonces, antes de ser esta gran luminaria, tuvo que pasar por esta etapa así como que del underground. Ajá. Y a tales grados en la que muchas veces la banda la bajó hacia botellazos y cosas por el estilo, porque no la reconocían como una verdadera rockera. Sí, de hecho. Porque sí. Pues, su génesis desde el principio, o sea, fue así medio fresoide. Sí. Luego ya como que ya se fue acomodando y ya volvió a su lugar, que es verdaderamente fresco. Incluso ahora que le han entregado algunos premios, como así como su mejor rola de rock, no sé qué. Tú escuchas ahora su música y sigues de rock. Pues no, la verdad no, es muy hacia el pop, mucho. Entonces tiene tendencia a fresoide, pues de alguna manera también abrió brecha para hacer este acercamiento, como ya lo hemos dicho, en que los noventas, muchos de los grupos ñeros, muchas de las rolas ñeras, fueron adoptados de buena manera por los fresas. Sí. Y pues aquí te voy a poner un ejemplo precisamente de estas rolas. Te voy a poner una canción que de Julieta Venegas. Ajá. Que como te digo, antes de convertirse en esa gran luminaria, empezó precisamente con estas ondas del underground y del disco que se llama Aquí, que nació precisamente en 1997. Te voy a poner una rola que se llama De Mis Pasos, que tú escuchas aquí, por supuesto, en Las Culpas Gustosas de Ñeros y Fresas. Sentir tu aroma, reconocer. Estamos de regreso, amigos de Ñeros y Fresas. Acabas de escuchar a Julieta Venegas. Y yo, la verdad, sigo diciendo que Pablo se hizo rosca. Es decir, ay, no, cuántas rolas fresas escogió. Híjole, bueno. Pero bueno, súper fresa, mi hijo Pablo. Julieta Venegas, ahorita. Ahorita. Ya, van los desfiles una. De moda. Y ya camina en alfombras rojas ahí en Nueva York. Y, yo me la encontré en el súper hace unos días. Y le dan acá los premios de MTV. Sí. Ay, amigos. Bueno, Pues ahí está, acabas de escuchar a Julieta Venegas, una buena rola, una buena rola. Y pues estamos entrando a continuación a la segunda rola de esta bonita sección de las rolas que nunca vas a escuchar completas en Hieros y Fresas. Okay. Y bueno, pues a mí me va a tocar presentarte un grupo que, fíjate, te voy a decir, la descripción dice que es un grupo de música norteña, balada y cumbia. Aray. Lo que no sé si es todo junto, eso sí que no sabría decir. Pero, okay. En México fue un, y más en Latinoamérica fue un hitazo este grupo que se llama Bronco. ¡Ay, caray! Que tenía el acá líder llamado José Guadalupe Esparza, efectivamente, mi amigo Bronco. Pero se murió mi amigo Bronco. No, no, espérate, no vamos a poner esa, no vamos a poner esa, te voy a poner una que además no sé si está peor. Pero a ver, vamos a escuchar un pedacito para que escuchen nuestros amigos que no sepan quién es Bronco. No sé si hay alguien que no sepa quién es Bronco. Escúchate esto. ¡Ey! Ah, de que escuchas así, sí. Pianito, hijo. Pero bueno. Oye, amigo, ¿tocaban con Chicoche? Oye, él era su tecladista. Sí, suena bastante parecidillo a lo de Chicoche. Pero escucha esto. Maestra de la escuela, que en la clase se cayó. ¡Ay, jole! Listo. Pues sí, entonces decía que la verdad es que no tengo ni idea de qué disco apareció, ni cuántos discos hizo Bronco. No es que hizo, pues esa canción es horrible, horrible, horrible. Como todo lo demás que hizo Bronco. Evidentemente, pues no entra en los gustos acá de. Ya le quité porque Pablo empieza a bailar y empieza esta cosa y le, que confeti y no sé qué rollo. No. Es momento de quitarle porque eso se empieza a poner muy, muy denso. Pero bueno, pues Bronco es uno de esos grupos que jamás escucharás completo aquí en Hieros y Fresas. No sé si hay algo que tengas que decir al respecto, micro Pablo, aparte de bailar. No. Yo simplemente hago limonada. Ahí hay un reconocimiento, ¿no? O sea, hago limonada de estas super roladas que nos estás poniendo. Si me ponen las de Bronco, bailo. Y que volvemos a poner en evidencia hoy, amigo. Yo pensé que no sabías ni de la existencia de Bronco. Amigos, señores y fresas, quien la sugirió fue Pablo. Ya me tocó más presentarla, así es que yo me libero de toda culpa que pudiera en este momento tratar él de decir, ay, no, ya, mi amigo, la verdad es que le gusta Bronco. Está cambiando mucho mi concepto de ti, amigo. Yo pensé que ni sabía siquiera que existía Bronco. Yo no sabía que existía, amigos, señores y fresas, la sugirió Pablo. Con razón, cuando te pregunté, ¿ya has oído a Bronco? Y me dices, ¿Bronco and Roses, cabrón? Que así decían los fresas como para liberar un poco su culpa. No me digas. Sí, exacto. Bronco and Roses. Pues bueno, esa fue la segunda rola de las que nunca escuché. Y ya nunca, las nunca jamás. Mira qué rapidito pasó. Que jamás vas a escuchar en Hieros y Fresas. Y bueno, pues ahora te va a tocar presentar a ti una rola, mi querido Pablo. Con mucho gusto, mi querido Héctor. Y efectivamente, nada más quiero, como de alguna manera, respaldar esa regla de que no, por favor, ya no pongamos cosas. No, ya, ya, sí, si no estamos poniendo. La semana pasada, oye, nos estamos esperando. ¿Quién sabe qué vayan a pensar de nosotros, nuestros amigos de Hieros y Fresas? No sé. Pero bueno. No, fíjate qué tanto estarán pensando, que yo he escuchado algunas sugerencias de nuestros amigos que nos escriben, ¿sí? Que deberíamos hacer un día un especial de las que no. ¡Ay! Para que veas cómo está la cosa. No, tampoco va a pasar. O sea, les platicamos y les advertimos que eso jamás va a pasar tampoco. Pero bueno, habiendo dicho pongámosle seriedad al asunto. Mira, amigo, para que no digas que yo nada más elegí puras canciones que no son fresas y que son de esas que adoptaron ustedes, como para no sentirse tan exiliados del rock y todas esas cosas, te voy a poner una canción que no solamente es fresa, es mermelosa. No me digas. Te voy a poner un tema de un cantante, compositor y músico guatemalteco. ¿Arjona? No, ¿qué pasó? No. Qué bajo caíste, amigo. Ahí te va. Oye, güey, ¿quién es Arjona, cabrón? Ah, qué rollo, amigo. Yo no conozco a Arjona, sí, perdóname. Sí. No, bueno. Es otro guatemalteco. Que este señor se llama Frat. Ok. Que empezó sus malabares artísticos en el año 1993 con un álbum que se llama Romántico Desliz. Wow. Esta rolita que yo te voy a presentar es un tema verdaderamente así maravilloso, que viene incluido en este álbum, que se llama Ponerte a Girar. Así que ustedes tienen aquí al señor Frata en los gustos culposos noventeros de Ñeros y Fresas. De regreso, amigos de Ñeros y Fresas, acabas de escuchar a Ratatá, ¿o qué? Frata. Ah, sí, sí, Frata. Súper conocido también entre el mundo fresa. Ahí sí, nada más lo conocemos mis compadres y yo. Exacto, era Frata. ¿Rata Castañeda o qué? Frata. Ah, Frata, sí, es que se me olvida. No me vayas a decir que no está bonita. Ah, buena rola, me quedó Pablo. Y bueno, pues seguimos en los gustos culposos. Yo voy a presentarte un grupo que fíjate que hay que reconocer que en sus inicios, efectivamente, era un grupo ñero. Fíjate que hay que decirle a nuestros amigos de Ñeros y Fresas que cuando tú y yo estábamos así como planeando este episodio, estábamos viendo videos en internet y vimos un video de este grupo cuando su primera o segunda presentación en televisión, que en México había un presentador muy famoso llamado Paco Stanley. Oh. Y entonces ahí se presentaron, empezaron a hacer sus pininos y ellos hicieron ese comentario de, bueno, nosotros no somos rockers ni somos fresas, ¿te acuerdas que así lo escuchamos? Fue muy simpático porque nos volteamos a ver los dos como diciendo, güey, mira, ahí está la onda. Entonces, pues muy padre, este grupo ahí empezó y hoy por hoy es reconocido como uno, yo creo que el grupo más famoso de rock alternativo, como quiera que se diga, que tiene este país en este momento. Estaba yo leyendo por ahí un dato que dice que ha sido elegido como el segundo mejor artista musical de toda la historia de América Latina. Después, evidentemente, de Soda Stereo. Entonces, okay, para que veas cómo sí, está sí, la cosa. Sí. Es un grupo que en sus inicios se llamaba Alicia Ya No Vive Aquí. Ese fue el primer nombre que tuvo el grupo, en el que no grabaron discos ni nada, pero ellos cuando se presentaban a tocar, pues así se presentaron. Y bueno, pues eventualmente evolucionó un poco, y al evolucionar, bueno, dijeron, pues ya, vamos a ponernos un nombre acá más... ¿Serio? Más serio, sí. No, más como para presentarse. Y en honor a un cafecito que está acá en el centro de la Ciudad de México, que se llama el Café Tacuba. ¡Wow! Entonces ellos vienen y adquieren este nombre. Y para no tener problemas con el restaurante, dicen algo muy simpático. Dicen, bueno, en el español antiguo, la U se permitía poner como V. Y entonces ellos hacen eso para no tener problemas con la gente del restaurante. Se ponen Café Tacuba con V. Y es así como el nombre adquiere. Bueno, el grupo adquiere este nombre que hasta hoy sigue siendo referencia inmediata, por supuesto, de lo que ellos hicieron. Entonces, bueno, yo voy a tomar la libertad de ponerte una rola que viene en el primer disco, efectivamente, de 1992, que era homónimo. Llamado Café Tacuba, que es una gran rola, padrísima. A mí me gusta mucho y me cuesta mucho trabajo decir que entra en la categoría de música ñera, porque sí hay muchísima música que me gusta de Café Tacuba. Pero bueno, ya tenemos que ir alternando en algún punto, mi querido Pablo, y decir, bueno, pues a partir de este momento se abrió por completo y entra en los ambos, en los gustos de ambos. A lo mejor tenemos que ponerla en las compartidas. Yo no sé qué vamos a hacer más adelante. Pero hoy por hoy, pues, esta rola arañera se llama Las Batallas, de 1992. Yo acá se las dejo, amigos de Ñeros y Fresas, a ver qué opinan. Estamos en el episodio número 22, Los Gustos Culposos de Ñeros y Fresas, Café Tacuba. Regresamos. Continuamos en su podcast Ñeros y Fresas en este episodio número 22, que está dedicado a los gustos culposos noventeros, con estos demononones que nos acaba de presentar mi querido Héctor, Las Batallas. Qué rola, este grupo esa. Famosísimo, la verdad es que uno de esos grupos que nos exponen al orgullo nacional, precisamente Café Tacuba, que para mí, desde mi propia perspectiva, sí es el grupo mexicano más representativo del grupo. Sí, sí lo es, sí lo es. Te digo, en este momento, la referencia obligada de hablar de rock mexicano, hoy dices Café Tacuba, ¿no? Y de hecho, y lo iremos viendo en los siguientes episodios de que hasta que estamos abordando ahora los 90, la evolución que ha tenido Café Tacuba de cuando empezó a caer las baterías, que ya era una buena rola, a lo que hacen ahora, no, o sea, es un grupazo, hay mucha evolución musical sobre todo. Además, yo como te decía en algún momento, algo que a mí siempre me ha gustado de Café Tacuba es que donde se presentan cantan, o sea, sacan su guitarra, no sé qué, y cantaban en vivo, nunca han tenido miedo a hacerlo en vivo, no sé qué, no andan detrás de, no, yo en vivo no canto, ¿no? No, no, ahí se presentan, lo hacen, y lo que hacen lo hacen muy bien, y lo hacen, se ve con mucho gusto, les encanta, lo reflejan, todo eso se refleja, y por eso es el grupo que es hoy, ¿no? Y de hecho, ya ves que yo te comentaba que el meme, que es el, precisamente el que se encarga del piano, los sintetizadores, etcétera, etcétera, sí, fue a la misma secundaria que un servidor. Super padre, era de una, ¿no?, generación, o sea, que salió antes que la mía. Y yo me acuerdo por ahí de haberlo escuchado en algún momento porque le gustaba el taller de música y todas esas cosas. Decir, no, yo voy a saber que yo voy a hacer un grupazo. Y yo, sí, seguro. Y ve, no, pues ahí lo sí cumplió. Ahí sí que se mochó. Y bueno, esta letra de las batallas que tiene incluso relación con un personaje mexicano que recientemente falleció. Sí, de hecho, Las Batallas, la rola de Las Batallas está basada en el libro Las Batallas en el Desierto de José Emilio Pacheco, que bueno, pues sí, falleció hace unos cuantos días acá en la Ciudad de México. Pero bueno, quedó el legado tanto de él, sus libros, su obra y no sé qué. Y bueno, pues este pequeño tributo que le hace Café Tacuba en justamente Las Batallas, ¿no? Y nosotros también, aquí en Hieros y Fresas, ¿verdad? Sensacional. Y pues, ¿qué te crees, mi querido Héctor? Yo voy a poner otro tema que es de gusto, sí, este sí es de gusto muy culposo. Ok. Porque te digo que con esta incursión de los nuevos ritmos, hubo uno que, pues, en general se impactó a la juventud en general, que es precisamente el rap. Okay. Pero, pues, obviamente muchos grupos trataron de darle una identidad latina también y lo mezclaron con ritmos latinos y todas esas cosas. Y tal es el ejemplo de esta canción que yo te voy a poner, de un grupo que seguramente tú ni siquiera te acuerdas que existió, que se llama ¿Qué Pasa? Cri, cri. Exacto. Hasta el grillo se durmió, porque él tampoco conoce el grupo ¿Qué Pasa? Y la canción que te voy a poner es una que se llama Mami, Yo Te Quiero, que estuvo muy de moda por ahí del año 1990, al inicio de la década. Y aquí la tienes tú en el gusto culposo de Ñeros y Fresas. Conocí una flaca dentro de una disco, con la minifalda más corta que he visto, el cabello negro, los ojos café, la cosa más sexy que he podido ver. Yo le abrí la puerta, ella se sonrió, no le dije nada, sola se subió. Yo metí primera cuando se volteó y con su mirada me embrujó. Me tienes hablando de noche y de día. Yo metí segunda, pero no volteé. Estaba nervioso, no sabía qué hacer. Al meter tercera, ya no se aguantó. Con el brazo izquierdo, ella me abrazó. Ya para la cuarta, todo iba muy bien. Me puso un cassette de José José. Me cantó al oído y con voz de terciopelo me dijo, papi, a ver el cielo, me empezó a besar, no podía ver, por poco chocamos cuando reaccioné, le bajé el volumen a la canción para poder despejarme y controlar la situación. Mami, yo te quiero. Mañana le dije, princesa, ¿cómo te llamas? La besé en la mano como a toda una dama, un Don Juan moderno, así me sentí. Y en pocas palabras le quise decir, una chica como tú yo nunca había visto, el olor de tu perfume, mami, ya no te... resisto. La tomé en mis brazos, la besé en el cuello, la mordí en la oreja y me dijo: ¡qué bella! La próxima movida, mis manos por su pelo. Estaba nerviosa, pero no tenía miedo. La miré en los ojos, le dije: soy el rey. En el juego del amor yo escribo la ley. Soy tremendo macho, con discos y dinero. Pero sabes que, mami, yo por ti me desespero. La pasamos gozando, jugando a la vida, también amando. Enamorado me encontré de esta chica trigueña, pensando en su amor y las lecciones que me enseña. Aprendí respeto, también valor. Aprendí a entender y recibir su calor. Ahora yo trato con todo mi ser que se quede conmigo y que sea mi mujer. Me puse de rodillas y le pregunté: muchacha preciosa, conmigo cásate. Me dijo que sí y se entregó a mí. Y ahora te digo, brother, que yo vivo feliz. Muy bien, amigos de Ñeros y Fresas, escuchaste Mami, yo te quiero con ¿Qué pasa y qué pasó?, mi querido Pablo, y también ¿Qué One Hit Wonder? Sí, ni One Hit Wonder, pues, ni no, éxito fue. Nomás me acuerdo mi hermano y yo de que escuchábamos esa rola. ¿Dónde escuchaste eso? Primera vez la escuché en la radio, ajá, ya de ahí la grabé y pues ya de ahí me pude hacer con mi cassette hasta que se gastó el pobre. Yeah. Y bueno, ya con el paso del tiempo y los avances tecnológicos y el internet y todas esas cosas, la obtuviste de nuevo. Obtenerla otra vez. Pero sí, me gustaba. Entró en la categoría de esos que la radio comercial dice: te vas a poner esta canción y si te gusta la volvemos a poner. Y así como es, nunca nadie la volvió a pedir. Ni su mamá habló ese día. Y la mamá del ¿Qué pasa? Habló porque dijo: ¿qué pasa? Pues nada, no pasa nada. ¿Qué pasó? Pues no pasó nada. ¿Con qué pasa? Y bueno, tú acabas de escuchar la única rola que se escuchó por ahí, que nuestro amigo Pablo Castañeda nos acaba de poner. En Ñeros y Fresas, sus gustos culposos. ¿Qué entra, ¿no? Que esta sí entra dentro de la categoría de que nada más la conocíamos mis cuates y yo. Fíjate, ahora sí, sí la aplicó. Muy bien. Y bueno, me voy a tocar presentarte la siguiente rola, mi querido Pablo. Y yo no sé qué vas a decir. La verdad es que, hijo, yo ya poner canciones, no sé a qué me expone. Okay. Pero la siguiente rola es una, no es una joya, es una maravilla única, excepcional, superlativa. Ok. Porque es una gran canción. Es una gran canción que también debo decir es un gran gusto culposo. Porque a mí la Castañeda no. Ya, a pesar de que tú ya nos has puesto varias rolas y no, todo. No, es tu hit, amigo. Pues no, sinceramente tú sabes que la Castañeda no entra así mucho en mi categoría, ¿no? Sin embargo, esta canción sí. Zenit es una canción maravillosa. ¡Wow! Que viene en su disco Trance de 1999. Y mucha gente la conoce, estuvimos incluso ahí escuchando que cuando la gente escucha la letra, la cancioncita, se la empieza como a tararear, ¿no? La rola tiene dos versiones, una versión acústica y una versión como más hacia el rítmica, ¿no? Hacia el estilo que ellos manejan. Que ellos manejan. Yo la que te voy a presentar es la que me gusta a mí, que es la versión acústica, que es una gran canción, padrísima. Y pues yo aquí te la dejo, amigos de Ñeros y Fresas, si ustedes no la han escuchado, yo espero que les guste. Es una gran presentación, nuevamente del 99, ya casi también cerrando la década. Esta es La Castañeda, Zenit, en Ñeros y Fresas, episodio 22. Creí cuando dijeron que la luna se dormía. Cuando salía el sol, creí cuando dijeron que el diablo se escondía husmeando en las esquinas de la habitación. Creí además porque dijeron las maestras miopes que el sol no se veía de frente. Y yo me creí porque dijeron que la vida no existía en la muerte. No, no quiero ser sombra en el suelo, quiero verme reflejado transparente en los espacios y los cielos a la orilla de tus senos, colgado como cuadro en las paredes de tu vientre, perdido en tus paisajes. Ah, creí cuando dijeron que no vivían y todo era lo que ves. Pensé que tu sonrisa era inagotable como el agua, hasta que casi se fue. Quería siempre más, siempre lo siguiente, y lo que tuve lo olvidé. Creí que lo que amaba era en sí tu carne, pero descubrí tu ser. No quiero ser una sombra en el suelo, quiero verme reflejado transparente en los espacios y los cielos, a la orilla de tus senos, colgado como cuadro en las paredes de tu vientre, vagando en tus rodillas. Amigos, continuamos en su podcast Llenos y Fresas, en este episodio 22 destinado a la expiación de los gustos culposos. Y déjame te digo, mi queridísimo Héctor Fabregat, que no pudiste haber elegido un tema mejor para ponernos en este momento, que es el NIT precisamente de La Castañeda, que déjame te comento nada más, fue el tema que los consagró. Seguro, o sea, ya fue el tema después de una cadena de tiempo, de lucha, de ir haciendo cosas. Zenit definitivamente es así como que lo máximo de lo máximo de La Castañeda. Sí, sí, pero además la letra es súper elaborada. No, toda la canción está muy bien elaborada de principio a fin musicalmente. La parte del texto, la letra, súper padre. Pues ahí está. Esperamos que les haya gustado, amigos de Ñeros y Fresas. Con eso hemos liberado 4 y 4 rolas cada quien de gustos culposos. Okay. Y te va a tocar presentar, mi querido Pablo, la última rola del día de hoy, para que nos digas cuál es la rola compartida, que bueno, pues esa sí no es ni ñera ni fresa, pero que efectivamente podemos presentar libre y abiertamente, ¿no? Y que es precisamente con la intención esta de integrar, y que al menos la característica del rock de los 90 es que se hizo todavía más fino el hilo que separaba los estilos entre ñero y fresa. Sí, sí. No, se hizo más grueso. En los 90 se hizo mucho más grueso, ¿no? Porque hubo una migración precisamente de los fresas hacia los sonidos poperos. Regresaron otra vez a esta situación de una tradición de música en inglés por toda esta nueva ola de ritmos y todas esas cosas. Y bueno, precisamente por eso tenemos que presentar a uno de los grandes exponentes del rock en tu idioma, que también de alguna manera hubo una maduración tal en la que fue consagrada ya como la banda más importante de este movimiento de rock en tu idioma. Ajá. Y quién otro que no fuera Soda Stereo. Así es. Con un tema que fue precisamente súper, súper sonado en todos los medios de comunicación, radio, televisión, que se llama nada más y nada menos que Ella Usó Mi Cabeza Como... ¡Wow! Pues adelante, mi querido Pablo. Vamos a escucharla. Soda Stereo, del disco Sueño Stereo. Regresamos. Esto fue, amigos de Ñeros y Fresas, Soda Stereo, con ellos son mi cabeza como un revólver, como decíamos, del último disco ya como banda de Soda Stereo, de 1995, de Sueño Stereo, ¿no? ¡Wow! ¡Súper canción! Ya también, más como a lo electrónico, como muy, muy, ¿cómo dicen ellos cuando hacen estos discos? Conceptual. Conceptual, así efectivamente. Pero, uff. Sí, super rola. Yo te digo que... Y adelantado a la época, ¿eh? También, efectivamente. Ahora, mucha música ya de los 2000s ya traía esos sonidos que ellos empezaron a hacer ahí. Y que pues bueno, ya empezaron también sus broncas internas y que ya se querían separar. Y pues yo no sé si se querían separar porque alguno de ellos los hubieran agarrado de valientes en algún otro lugar, un avión, un autobús, así por el estilo. Oye, qué gacho. Todavía lo tengo en mi mente. Ya, pero ya. Pues es que no manches. ¡Qué rollo! Ese y... seguramente sería un gusto culposo de Elvis Crespo. Bueno, de andarse haciendo sus pajillas en los aviones. Y bueno, los amigos de España saben lo que les sabe. Ha llegado el momento de despedirse. Mi querido Pablo, muchísimas gracias. Gracias a ti, así es como llegamos al final del episodio número 22 de Ñeros y Fresas en los gustos culposos. Nos dio mucho gusto que nos acompañaras, como todas las semanas. Nos vemos, primero Dios, nos escuchamos en 8 días. Y muchas gracias, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que te encuentres. Que te vaya muy bien. ¡No anden de valientes! No, no quiero ser una sombra en el suelo. Quiero verme reflejado transparente en los espacios y los cielos a la orilla de tus senos. Colgado como cuadro en las paredes de tu vientre. Vagando en tus rodillas, creciendo por tus labios. Llegar al cenit pasional y estallar al universo en sangre y energía. Soy el cenit pasional, estallando entre tus piernas, creciendo por tus labios.